Los he visto en la TV. Son bichos rancios, andan por doquier. Tripas y sangre van a absorber. Desde noche ya están aquí. Los he visto en la TV. Son bichos rancios, andan por doquier. Tripas y sangre van a absorber. Cuando el sol se va a dormir, los gritos y alaridos vienen a mí. Esta noche será igual, si quieren mi carne tendrán que pagar. Es de noche, ya están aquí, los he visto en la TV. Son bichos rancios, andan por doquier. Tripas y sangre van a absorber. Suben la escalera, los escucho entrar. Golpean en la puerta, la quieren derribar. Son muchos zombies, no logro aguantar. En el armario me debo refugiar. Solo una bala tengo que gastar. Ningún zombie me puede ganar. Es de noche, ya están aquí. Los he visto en la TV. Son bichos rancios, andan por doquier. Tripas y sangre van a absorber. Es de noche, ya están aquí. Los he visto en la TV. Son bichos rancios, andan por doquier. Tripas y sangre van a absorber.